Hola, yo no soy candidata y esta no es una invitación a votar por mí. Te quiero invitar a marcar la diferencia. Marca tu voto. Hazlo por ti, por tu familia y por Chile. Para construir una nueva constitución en la que tu voz sea escuchada, en el voto presidencial, arriba a la derecha, marca AC. Marca Asamblea Constituyente. Sin odio, sin miedo, sin violencia, marca tu voto. Marca AC. Te invitamos a informarte en www.marcatuvoto.cl.